La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero 12. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», que quiere decir «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Estamos todavía en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Y hoy escuchamos un texto que pudiera referirse a otra curación más, a un sordo y a un tartamudo al mismo tiempo. Pero hay algo más detrás de este milagro. La curación provocó la curación del sordo y del tartamudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Esa hermosa expresión, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Por qué razón? Jesús cura a este enfermo con unos gestos característicos que van a quedar en algunos sacramentos y algunas formas de orar. Y estos gestos son imponiéndole las manos, tocándolo con sus dedos, poniéndole un poco de saliva y con una palabra que pronuncia mirando al cielo, Efetá, ábrete. Una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo de salvación, el tiempo mesiánico, el tiempo de la victoria contra todo mal. Es una característica en Marcos, cómo libra del mal Jesús. Además, Jesús trata al sordo y tartamudo de una forma directa, como una persona. Y es que cada encuentro de Jesús con los enfermos es un encuentro distinto, personal. Estoy seguro que esos enfermos nunca se olvidarán o nunca se olvidaron en su vida de que Jesús los curó. Para nosotros la lección es muy sencilla. Dejarnos curar por Él. Dejarnos asombrar por Jesús. Dejarnos, desconcertar por Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque su presencia y su acción salvadora en nosotros no debe pasar desapercibida. Y lo sigue haciendo Jesús a través de los sacramentos, a través de su palabra, a través de su presencia. Es día viernes. ¡Ánimo, gente! ¡Vamos para adelante! Sigamos creciendo en esta fe dando los frutos de esta fe. Los abrazo y los bendigo. Buen día. Es un abrazo a distancia.